La mar en coche. Y concluida la feria judicial, se retomó el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Allí lo que se está buscando es juzgar al expresidente Carlos Menem, al ex juez Juan José Galeano, al ex jefe de la CIDE, Hugo Anzorregui, entre otros, por las irregularidades en la investigación del atentado, como el pago, por ejemplo, de $400,000 al reducidor de autos Carlos Telleldín con plata de la ex CIDE y el desvío de la pista siria que investigaba a un empresario amigo del entonces presidente. Ayer la unidad de AMIA del Ministerio de Justicia debía dar sus alegatos, pero hubo una maniobra del Ministerio de Justicia para cambiar justamente al abogado de la querella. Pero para hablar de lo que ocurrió justamente con este retomar del juicio, estamos en contacto con Pablo Guiter, integrante de la agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA APEMIA. Pablo, buenos días. Aquí Maru y Diego en la mesa. Gracias por llamarme. ¿Cómo están? Bien, Pablo, contanos qué pasó ayer con este retomar del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Sí, ayer, primero de febrero, volvimos a las audiencias que desde hace 2 años y medio se sustancian. Ahora el juicio ya está terminado. Corresponde que las partes hagan sus alegatos. Y ayer hizo el alegato el Ministerio de Justicia. Lo que pasa es que tomó estado público que el Ministerio de Justicia formalmente ahora no acusa a una parte de los involucrados en el encubrimiento. O sea, el Ministerio de Justicia ha formalizado su voluntad de dejar claro que no van a hacer ninguna acusación. Obviamente no acusan a los fiscales, sí acusan a Anzorregui y a Galeano, que son... ya son patos muertos, ¿no? Entonces acusar a los muertos que caminan no es difícil. Pero estos muchachos, Mullin y Barbaquia, los que sostuvieron la acción de la CIDE y la acción del juez Galeano cuando eran los fiscales, los que incluso fueron acusados hasta de secuestro extorsivo en la cabeza de Miriam Salinas, una de las involucradas, en sus relaciones con Telleldín, el que vendió la Trafic. Bueno, a ellos no los van a acusar. Y eso habla un poco de las internas que hay adentro del gobierno en relación a esclarecer o no el atentado. No es nada nuevo, te decía, porque como hablamos hace algún tiempo, algunos meses, en el Ministerio de Justicia se está cocinando estas internas donde se discute si ir a fondo o no en la investigación que todavía no empezó. Porque ellos, entre otras cosas, tienen ocultos los archivos donde todo esto está explicado. No sé si soy claro. O sea, Pablo, la intención, digamos, esta especie de salvataje, si podemos llamarlo de alguna forma, a los fiscales, tiene que ver con decisiones que al interior del propio Ministerio de Justicia todavía no están tomadas en función de profundizar o no la investigación del atentado. No, ya están tomadas. El Ministerio de Justicia las tomó hace tiempo, pero quiero decir, la decisión de no acusar a los fiscales, como no lo han hecho, es una decisión que está tomada. Solo que, mira, aquí las cosas son así. Hay una decisión política, que es dejar que parezca que hay una investigación. Y luego hay una decisión jurídica, ¿cómo hacemos para que esa decisión política parezca genuina? Entonces, hasta ayer a la mañana, parece que anteayer estuvieron discutiendo incluso en el Ministerio de Justicia, se han revelado cables o mails entre los dirigentes del Ministerio de Justicia, parece ser que hasta anteayer una parte del Ministerio decía acusemos como si fuera importante, y la otra dijeron no, no acusamos, queremos dejar claro que nosotros no acusamos, somos defensores de los exfiscales. Pero las dos partes, unos y otros, son parte del mismo entramado del encubrimiento. Porque ambas partes, Garabano y Cimadevilla, para decirlo de alguna manera, ambas partes están coludidas, están dirigidas, están orientadas por el mismo talento encubridor. El del Estado de Israel, el de la DAIA. ¿O no es cierto que Garabano estuvo en Jerusalén hace 45 días? ¿De qué estuvo hablando? Pablo, ¿hay alguna aproximación, alguna relación entre Mullen y Barbaquia junto a entre estos dos fiscales y Garabano? Bueno, aparentemente sí la hay a través de terceros, no sé si de ellos. Pero, Maru, te sugiero que dejes esa línea de pensamiento, que es medio conspirativo, ¿será que tienen algún vínculo? Es probable. Y tal vez no. Lo que me interesa destacarte es que el gobierno del presidente Macri y su ministro Garabano trabajan por derecha y por izquierda con una misma orientación. Hacer que este juicio parezca un juicio donde se avanza en descubrir los responsables del encubrimiento, al menos, ya no hablemos del atentado, sino del encubrimiento, y en realidad están protegiendo a su propia gente, a los funcionarios del Estado y a la política del Estado durante 24 años desde que se cometió el atentado y se armó el encubrimiento. Clarísimo, Pablo, tomo nota. ¿Me entendés? Porque sí, totalmente. Pegarla en Sorregui, que es un viejo de 80 y tantos años, que, y ya te anticipo para nuestra próxima conversación, Anzorregui en 2 o 3 meses más va a pedir una junta médica antes que termine los alegatos en su contra, y muy probablemente la junta médica vuelva a intentar, como lo intentaron hace 4 meses, dejarlo en la calle y no poder acusarlo. Entonces acá lo que estamos discutiendo es si corresponde o no hacer un dibujo jurídico cuando todos están preocupados por encubrir. Pablo, ahora, cuando uno viene siguiendo junto a vos todas estas cosas, que aparte salen en pocos lugares, si uno no consulta un poco, si uno no lee entre líneas, realmente no encuentra información. Difícil. Sí, sobre todo lo hablábamos la vez pasada, ¿no? Exactamente. Pareciera que todo lo que se habla con respecto a Amia tiene que ver más que nada con el memorándum de entendimiento con Irán y en lo que tiene que ver con pegarle al kirchnerismo, más allá de los motivos que pueda haber para eso, pero nunca estamos caminando hacia el esclarecimiento de la masacre. Me parece Exactamente. Este es el gran límite con el cual... Y en parte esa dificultad para encaminar hacia el esclarecimiento de la masacre de manera contradictoria se vive en este juicio. Por eso ayer, cuando entrábamos y todavía no había empezado, todos los que estábamos ahí queríamos saber si se concretaba o no la amenaza que ellos habían formulado, siempre bajo el escritorio, ¿no? Papelitos, tal vez no acusen, viste, esos chismes que caminan. ¿Van a acusar o no van a acusar? Y no acusan y se la bancan. No acusan porque no, jurídicamente no está comprobado que los fiscales tuvieran conocimiento. Pero no sé, ¿en qué país viven esos ex fiscales? No, pero aparte, siguiendo estas líneas, digamos, donde siempre vemos maniobras de encubrimiento, vamos a llegar a un colmo en el cual básicamente va a haber un juicio de encubrimiento en el marco del juicio por el encubrimiento de la AMIA, básicamente. Claro, ¿no? y todo esto para hablar del encubrimiento. Entonces, el encubrimiento es a la N potencia y tiene los mismos protagonistas. La DAIA, la AMIA y el Estado de Israel, soplando la oreja de del nuevo gobierno. Entonces hoy en los diarios incluso se abona esta confusión, porque en reportes que vos vas a poder leer en Clarín, en La Nación, incluso en Página 12, aparece como si hubiera un enfrentamiento entre Garabano de un lado y Sima de Vida del otro. Y ese enfrentamiento puede haberlo, porque uno es más vegano que el otro, pero no porque ambos estén en posiciones antagónicas respecto del atentado. ¿Me comprendés? Garabano es el ministro y el otro es un subordinado. Y hace meses que tienen escondidos los archivos y nosotros hemos hecho un juicio contra ambos en este plano. Y siguen con los archivos cerrados. Parece que acá hay una decisión política de sostener el encubrimiento y hacer como que la justicia delibera, ¿viste? Y vos me estás preguntando a mí, yo te doy una opinión, somos todos juristas. Estupideces. ¿A dónde están los responsables del atentado? ¿Qué se avanzó en este juicio que iba a ser histórico? Nada. Nada. ¿Esto es lo que hay que decir? Nada. ¿Pero cómo? ¿Y los jueces? ¿Y los dispendios? ¿Viste que se gasta mucho dinero en jueces? Sí, y se va a seguir gastando mucho más, porque después de este vendrá otro, y ya llevamos 24 años y nos prometen otro juicio para dentro de 20. Es decir, si no hay una reacción a considerar todo esto, literalmente... una maniobra, bueno, pues no se va a terminar con las maniobras. Pablo, gracias por este contacto. Te mandamos un saludo y buen fin de semana para vos. Muchísimas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Pablo Guiter, integrante de la agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA, ya que terminada la feria judicial, se retomó el juicio por el encubrimiento, el atentado a la AMIA, y vamos camino al encubrimiento en el juicio por el encubrimiento a la AMIA. Sí, es como el teatro de la justicia, ¿no? Y además se potencia, porque es el teatro dentro del propio teatro. Todo es un gran como si de si se estuviera investigando el atentado, de si se estuviera investigando las responsabilidades. Y lamentablemente tenemos que llegar nuevamente, después de 2 años y medio, a una conclusión como la que acaba de señalar Guitar, que tiene que ver con que no se avanzó en nada.